La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Viernes 24 de noviembre. En este programa vamos a hacer dos. Con mi compañero Matías. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Natacha? ¿No fuiste a ver a los Peppers? No, porque de eso estaba encargado Rodrigo Ferreira para ir. Ah, cierto que nos turnamos un recital internacional cada uno. Mentira, el único que va a Ferreiro que tarjetea como loco. Ferreiro, fue a ver a Water también, Ferreiro. La tarjeta la debe tener en violeta. Está derretida. Después de esta fecha ya fue. Y ya me parece que vamos a ver unos DVD pirateados del Parque Rivadavia de recitales de los 90. Vamos a estar viendo toda no, música. No va a quedar otra. Bueno, se vino la tercera era macrista. Se está viniendo, ¿no? Increíble. Increíble. Igual nada que. Que no sepamos, ¿no? O sea. No, pero digo, la semana pasada estamos hablando del gobierno de Miley Cyrus y ahora ya es el gobierno de Mauricio. Nicky Caputo. Schwarzenegger, Terminator 2. Sí, es verdad, para mí es Milei con tipo marioneta, así con los hilos, pero y arriba está Macri, ahí. Tan, tan, tan, tan. Sí, yo pensé que le había salido mal la jugada en las PASO. Sí. Que con la Reta y con Bullrich, muchas de las cosas que se decían, y yo compré un poco esa de que quiso hacer una jugada por Bullrich y le salió mal, y no, la jugada era otra. El tipo detectó que había una bronca bárbara y que no le iban a votar ni a él ni a Cristina, y bueno, avanzó por la tangente, fue por colectora, como decían en algunas épocas pasadas algunos kirneloquis. Sí, así es. Bueno, recuerden que nos encuentran en Instagram, en hora.libre.radio, ok, y también en Facebook y también en Spotify. Nos encuentran también como Hora Libre, así a secas, donde pueden recorrer toda la historia de Hora Libre si están medio aburridos. Hay entrevistas, bueno, notas de diferentes temas, pero sobre todo los programas desde que arrancamos más o menos hasta ahora. Así que pueden hacer una recorrida ahí por el canal de Spotify de Hora Libre. También nos pueden escuchar los días sábados de 1 a 2 de la tarde por la M690. Si no nos pudiste escuchar en vivo o tenés ganas de volvernos a escuchar, puedes engancharte ahí a la M690. Y creo que ya estamos con la primera y única entrevista de este Hora Libre del 24 de noviembre. Nos metemos con algo que tiene que ver con la situación actual política coyuntural que estamos empezando a vivir. En realidad ya veníamos viviéndola, pero ahora de una manera más, quizás podríamos decir que extrema, y con ánimos también bastante envalentonados, digamos, al nivel de la nueva presidencia que va a asumir el 10 de diciembre, Mati. Y me estoy refiriendo a las amenazas que estuvo recibiendo el Ministerio de la Mujer de Nación en estos días, precisamente hoy, y por eso estamos en comunicación con una trabajadora de la línea 144 para charlar sobre el tema. Bienvenida a Hora Libre, te saludamos Matías y Natacha. Hola Matías y Natacha, un gusto. Bueno, no sé si nos escuchás bien. Sí, ustedes, perdón que siga en la calle, pero te escucho bien, sí. Te escuchamos bien. Con Florencia. Bueno, Florencia, contanos, si querés, un poco. Ustedes sacaron un comunicado como trabajadores de la línea 144 que hacen una labor también bastante, bastante enorme, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, primero agradecer por el espacio de discusión. Como así decís, Natacha, bueno, sacamos un comunicado a raíz de las amenazas de bomba que hubo hoy en el edificio donde trabajamos. Específicamente en los pisos donde está la línea 144 y otras áreas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Esto no empezó hoy, ya venimos sufriendo hostigamiento y amenazas, se puede decir ya desde todo el periodo electoral, a partir de las PASO, pero bueno, a medida que fue avanzando el tiempo, se fueron incrementando, y en estos últimos días, luego del balotaje, fue cuando empezamos a recibir mensajes y llamadas intimidatorios en lo que es la línea 144, en lo que es nuestra vía de comunicación por WhatsApp y también en la mesa de entrada, que fue donde se comunicaron hoy para dar la amenaza de bomba. Flor, Matías, te saluda. ¿Dónde queda el edificio del Ministerio? Nosotros estamos en la parte más de microcentro, no somos tan visibles como, por ejemplo, el Ministerio de Economía, claro, u otros organismos que son más grandes. Y también eso es una preocupación nuestra, porque a partir de los medios se difundió la dirección y los pisos donde trabajamos, que no necesariamente son abiertos al público. Claro. Así que, pero estamos en lo que es pleno microcentro. Claro, no, te preguntaba justamente por eso, porque una de las cuestiones trascendentales del trabajo de ustedes es que no puede ser expuesto, por ejemplo, el lugar físico. Pues si no, nada, digo, todo el tipo de casos y causas que reciben día a día, nada. En el caso, sobre todo, lo que tiene que ver con las violencias, nada, estarían también expuestas ustedes como trabajadoras de esa manera. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo, y creo que eso también fue un poco la razón del comunicado, porque fue algo, digamos, un ataque dirigido específicamente a trabajadoras y trabajadores de la línea 144, y obviamente otras áreas que se encuentran en el mismo edificio, pero fue direccionado a lo que son estas áreas del Ministerio. Sí, ustedes, por decirlo de alguna manera, lo asocian directamente, bueno, ya cada día son más más holgadas las posturas que tienen muchos de los miembros y hasta algunas mujeres también, parte del Partido de la Libertad Avanza, en contra del movimiento de mujeres, de los logros que se han hecho en todos estos años y demás. No sé, el análisis que pueden hacer ustedes como laburantes y laburantas, si notan que tiene que ver con eso también, ¿no? Puntualmente. Sí, creo que desde que, bueno, la línea, aprovecho también para contarles un poco, en septiembre cumplió 10 años de trabajo, entonces es un servicio también a la comunidad que está, que es transversal a varios gobiernos y gestiones. Lo que hemos notado, bueno, esto también forma parte un poco del clima político que hay, que a medida que se fueron avanzando en conquistas de derechos, en lo que fue, bueno, el ni una menos, después todo lo que fue la ley del aborto, es donde empiezan a recrudecerse un poco más los hostigamientos y amenazas hacia este tipo de políticas públicas, ¿no? De más es decir que yo estoy hace 6 años en el lugar y hemos siempre recibido llamados que pueden ser desde bromas hasta insultos, hasta hostigamientos. Entonces, siempre hubo como esta tensión, más que nada cuando nos hacemos más visibles las mujeres y las disidencias. En este último tiempo, bueno, eso se recrudeció muchísimo. Ya creo que, y esto lo hablo también a título personal, me parece que hay una habilitación en los discursos de odio que hace... valga todo, ¿no? Entonces no solo es el hostigamiento por redes sociales, sino también es los llamados, los mensajes por WhatsApp, y todos en este último tiempo comparten un lenguaje común, ¿no? Como habrán visto en redes, que se asimila a los dichos de esta nueva gestión que está por asumir, ¿no? Sí, sí, sí, también digo, es muy particular y muy, muy direccionado. Aparte de nada, piezas trascendentales de la conformación de bueno, lo que ahora parece ser una alianza de la Libertad de Avanza y lo que queda del PRO macrista, cercano a Macri, pero bueno, muchos de los miembros de la Libertad de Avanza tienen una postura muy firme y desde lugares tremendos, como bueno, la vicepresidenta de la Nación, personas que supuestamente van a estar abocadas a la comunicación o que ya están abocadas a la comunicación a través de redes, ¿no? Tienen unos discursos bastante fascistas en relación a todas estas conquistas que vos bien nombrabas. Sí, totalmente, totalmente, y eso va de la mano. Creo que venimos, como digo, no es de la noche a la mañana que sucede esto, pero bueno, ahora lo que vemos es que hay una avalancha desde parte de dirigentes políticos en esto de atacarnos, ¿no? A estas políticas, a quienes nos encargamos y dedicamos nuestro trabajo a esto. Y bueno, en relación a esta denuncia, al comunicado que sacaron, digo, justo en este contexto que hay un gris tremendo, ¿han tenido algún tipo de respuesta, algún tipo de contención? Porque me imagino que, nada, en este aspecto en particular debe ser tierra de nadie y lo que tiene que ver la justicia y la gobernabilidad, ¿no? Sí, la verdad que es difícil porque también entendemos que ya la gestión está terminando y tienen un poco el pie afuera. Hemos recibido, bueno, igual... un gran apoyo, hemos visto cómo se difundió este comunicado y eso nos alegra mucho también saber que contamos con el apoyo, porque entendemos que eso no es solamente de la línea 144 del Ministerio de las Mujeres, que es donde se nuclea ahora la línea, sino que numerosos áreas y organismos del Estado están viviendo algo similar. Bueno, ya se hicieron públicas ciertos dichos de privatización, por ejemplo, de la televisión pública y demás, entonces hay un claro ataque a trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Entendemos que esto es así. El comunicado es un poco más también para hacernos visible, para dar a conocer lo que nos está pasando en particular. Y bueno, calculo que lo que quede del resto de esa gestión, quizás nos abocaremos más a garantizar lo que es la seguridad de nosotras como trabajadoras y trabajadores. Y bueno, no sé hasta dónde puede llegar el acompañamiento, sabiendo que, bueno, esto es inminente, ¿no? Quedan solamente muy pocas semanas para que comience la nueva gestión. Estamos hablando con Florencia Ayala, trabajadora de la línea 144 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Florencia, un poco en línea de esto que estamos de lo que venimos hablando, ¿se sabe, les dijeron algo si la línea 144 va a continuar? Porque dado que los anuncios que viene dando el presidente electo, el tema de que el Ministerio de Género, de Mujeres y Diversidad ya no existiría, entonces, ¿a ustedes ya les han dicho algo desde la gestión? ¿Les adelantaron algo? No, lamentablemente de manera oficial no hay nada, no hay información, y bueno, eso obviamente hace crecer mucho más la incertidumbre que sentimos en este momento, por obviamente la tristeza de la preocupación por perder nuestros puestos de trabajo, y también la tristeza y preocupación porque se caiga esta política pública que recibe miles de llamadas por mes, que trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Por el momento no hay nada, sí. Tenemos conocimiento de lo que se sabe por ser público, de los dichos del presidente electo de que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no va a existir más, pero no sabemos el destino de la línea, entendiendo que la línea se puede decir que trasciende un poco el ministerio, porque es una línea que está creada a raíz de la ley 26.485, que se crean en la, que se sanciona en el 2009, y bueno, en el 2013 se crea la línea, quiere decir que ha pasado por diversas gestiones y se ha sostenido. Así que un poco eso nos alienta también para ponernos firme y para sostenerlo, ¿no? Pero concretamente algo oficial no hay nada. Bueno, Flor, desde aquí a nosotros no nos queda más nada por consultarte. No sé si quedó algo más por agregar. Pero bueno, agradecerte la comunicación y que sepan que estamos acá con los micrófonos de Hora Libre y de La Retaguardia a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por el espacio, por este tiempo para poder difundir lo que está sucediendo. Creo que mucho más para sumarnos, agradecer, difundir y bueno, también a convocar a las personas que quizás no saben mucho qué es la línea 144, que se sumen a conocernos un poco. Estamos a disposición las 24 horas, recibimos llamadas de todo el país, todos los días del año, y lo que se busca es contener y asesorar y ayudar a las personas que se encuentran en situación de violencia por razones de género, tanto mujeres como colectivo de la diversidad. Así que, bueno, nada, agradecerles a ustedes por este espacio. Muchas gracias, Florencia. Hablábamos con Florencia, trabajadora de la línea 144, que bueno, hoy los y las trabajadoras de la línea hacían público un comunicado en donde contaban las diferentes amenazas que vienen recibiendo, y en particular dos que se recibieron el día de hoy, que fueron amenazas de bomba, que tuvieron que continuar con la evacuación del edificio, y que vienen acompañando toda una dinámica de agravios y exabruptos que vienen proliferando por parte de muchos de los miembros de la coalición de La Libertad Avanza, sí. En donde bueno, hay una sindicación total contra el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, donde bueno, van a atacar duro aparentemente. Sí, recordemos también lo que sucedió, que se dio a conocer hace unas horas, un ataque brutal que también hubo en un colectivo de la línea 561 a una docente lesbiana, en la cual una señora le agarró las piñas así abruptamente en el colectivo. La verdad que es lamentable porque encima nadie se metió, todos viendo. Esta señora que le empezó a propiciar todos estos golpes, empezó a decirle: maestra hija de puta, las putas tortilleras como vos me tienen harta. Bueno, la sí. Verdad es que vamos a empezar a presenciar estos hechos cada vez más seguido, porque el gobierno que va a estar en el poder dentro de menos de 2 semanas abraza todo esto. Sí, entonces, hoy creo que también es una alarma para toda la gente consciente, para todos los luchadores, sobre todo, de que quizás en la calle va a haber que empezar a estar con mucha más paciencia, porque esto va a empezar a suceder cada vez más seguido y cada vez más alto, digamos, las agresiones, ¿no? Sí. Pero también estamos viendo en redes sociales videos de un montón de milicos que se están animando a llamar, a hacer acciones en la calle, de cagar a trompadas a la gente. O sea, la verdad es que... Y que aparte, del otro lado también tenemos mucha ganas de agarrarnos a las piñas, seamos sinceros en ese sentido. Entonces, bueno, sí, va a haber que empezar a apelar un poco a algunas cuestiones, porque la verdad es que se va a poner tremendo. También, digo, ahí estoy viendo las declaraciones de esta chica que contó lo que sucedió en la línea del colectivo, y también esta señora le empezó empezó a gritarle todo como se les va a acabar, o sea, como diciendo... Sí. Bueno, lo que pasa es que... Y recordemos también otros ataques que hubo, por ejemplo, en el Centro Cultural La Zorrería, también de Monte Grande, en el que les arrojaron cosas al local y gritándoles putos y travestis de mierda, se les va a acabar todo. Están envalentonados, se sienten que están habilitados a que esto pueda suceder. Es que lo están porque hay un trabajo, hay un trabajo armado, diseñado y sindicado. Hoy a la mañana veía a este personaje que es el líder de las estrategias digitales o de redes de Milei, que es Iñaki Gutiérrez, este joven que, bueno, aparentemente fue el gran estratega de las redes sociales para conquistar a las juventudes, y que está en pareja con una chica que se llama Eugenia Rolón, si no me equivoco y no entendí mal, es de Rosario, hija de padres kirchneristas, y que se acerca a Milei en una charla en Rosario hace algunos años para poder plantear en esa charla que ella estaba en desacuerdo con el movimiento feminista a raíz de un comentario que había hecho en una publicación en no sé qué red, y supuestamente las feministas la habían agredido y atacado y demás. Entonces, desde esa concepción de alguien que tiene una mirada joven, que viene de un sector pudiente y que tiene acceso a un montón de información y hace esa lectura ante una discusión en redes que puede haber sido no violenta y uno no sabe, pero ya a partir de ahí ella se cuenta y cuenta muy tranquilamente en un contexto que tal vez no es el que más la contenía, porque no estaba haciendo ese comentario en La Nación Más, lo hacía en Radio Con Voz a la mañana, en el programa, hoy a la mañana en el programa de Tenenbaum, contando que, bueno, que a raíz de esa descalificación, de esa violencia que sufrió a través de redes, y a raíz de encontrar en Milei una persona que pensaba como ella, empezó a acompañar, a mandarle información en contra del movimiento de mujeres, así de claro lo decía, en contra del movimiento feminista, una piba de 20 años, 21 años, de clase media alta, con padres kirchneristas que votaron a Massa. Y el resultado, bueno, es este engendro que hoy trabaja para formar esta mentalidad, esta opinión. Y hay mucho de ese discurso, ¿eh? Ya me ha llegado por varios lados de muchos jóvenes libertuquis, como diría mi amigo Fermín, que porque de libertarios no tienen nada, que están en ese tono. Están en ese tono que van a salir a cazar gente, que van a salir a cagar a palo gente, que van a matar a los rochos, que van a matar a la gente que duerme en la calle, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que hoy más que nunca hay que aseverar otro de los grandes términos que nos ha querido quitar el movimiento peronista en estos últimos años, que es la batalla cultural. Creo que se ha perdido fuertemente. Y bueno, ahí hay que hacer un replanteo y una reposición, porque si no esto va a ser una guerra civil, va a ser una pequeña guerra de pobres. Nada, hasta que terminen de darse cuenta que no hay dólares en sus bolsillos y que todos somos más pobres aún que antes. Y bueno, habrá un poco más de conciencia tal vez. La última, que también es de hace apenas unas horitas, estuvo la vicepresidenta electa Victoria Villarruel en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina, Mati. Hermoso. Y bueno, ahí la estaban esperando seguramente. Y su declaración fue: quiero que con esta visita generar una nueva costumbre, que es la que es que los vicepresidentes y presidentes nos involucremos con cada uno de aquellos que cuidan nuestras vidas, que nos custodian y custodian los bienes públicos. Bueno, yo tengo una visión igual sobre esto que está sucediendo con Villarruel, y tiene que ver también con nada. Hay un montón de cuestiones de las cuales se agarra Villarruel para correr por izquierda kirchnerismo, que tienen que ver con la negación del movimiento peronista de discutir su propia historia, que tiene que ver con la AAA, que tiene que ver con un montón de momentos oscuros de la historia argentina, en donde se merece también un revisionismo, que es parte de lo que se agarra esta muchacha para correr al kirchnerismo por izquierda. Y bueno, lamentablemente, en esas arenas que decidimos no discutir, no hablar, no poner mesas de diálogos, no atravesarlas como sociedad adulta responsable y con el tiempo que había pasado y con la necesidad de la reparación de un montón de víctimas de esos momentos, bueno, listo, aprovecharon esa arena para meterse estos fachos. Y bueno, ahora va a haber que sufrirlos. Y la verdad que también, bueno, toda esta transición, la verdad que va a ser muy caótica porque va a ser está siendo una transición de muy pocos días. Si esto se hubiera decidido muchísimo antes, quizás no hubiera sido tan caótico, pero va a ser muy caótico. De hecho, con respecto al tema de los ministerios, hoy escuchaba también más temprano en la radio que todavía no está claro. Por ejemplo, lo de Patricia Bullshit, que ayer salió en todos lados, todavía no salieron a hacer ninguna declaración oficial de que ella va a ser la ministra de Seguridad de la Nación, porque, bueno, también está a cargo de Villarruel esto. Entonces hay que ver ahí cómo se cuecen esas habas con el líder, con Macri, básicamente. Sí, con el jefe. Bueno, sí. Lo de Píparo también, quedaban por sentado que iba a estar en la cartera del ANSES, que es una de las carteras más, más codiciadas por los políticos. Y nada, lamentablemente, bueno, Píparo se quedó sin el ANSES. Sí, también con Cancillería ahí se están sacando las pestañas, porque por un lado están proponiendo a Pinedo, por otro lado también habían mencionado a Randazzo. Pinedo, Randazzo, después de todo juntos, ¿no? Qué locura este algo país. Algo realmente increíble. Está el nefasto increíble. De Ritondo, acá el vecino ilustre de acá del barrio de Mataderos, ¿no? Otro nefasto más que le siguen dando poder y que sigue creciendo, que es una persona totalmente oscura. De la patria constructora aquí de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno. Bueno, arrancamos con tu tío, Hora Libre. Así como bien patada ninja ahí en la pera. ¡Tá! Viernes, tomá. Viernes, taca, ¿no? Taca. Vámonos, bueno, con un poquito de music. De los Red Hot Chili Peppers. Ay, hola Nacho Álvarez, nuestro héroe. La semana que viene se convierte en héroe. Si produce esa nota, ya le dije. Hola. Viene con regalito. Viene con regalito de la tía. Regalito sureño. Sí. A fin de año quiere hacer una fiesta de fin de año, Nacho. Y ¿en serio? Sí, y parece que la quiere invitar a Oriana Junco para que organice todo. Yo le dije que vamos, yo estoy ahí de frente mar. No, no, paren, hagamos fiesta de fin de año, viejo. Con Oriana. Con Oriana. Bien, obvio. Aguchi, obvio, Aguchi Fest. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Siete y media pasadas de esta tarde de viernes 24 de noviembre, y resulta que hace unos días, en realidad más precisamente el día 19, el martes 21 se dio a conocer el fallo por el juicio de Luna. Luna tenía 9 años cuando relató los abusos de su progenitor y Yamila Corín, su mamá, la escuchó. Esto fue hace 12 años y desde entonces la carrera judicial no dio tregua. Entre dilaciones y revictimización, el Tribunal Oral número 15 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevan adelante el cuerpo de jueces Adrián Martín, Virginia Sansone y María Elisa Gaeta, dictó sentencia a favor del abusador Hernán González Risi, absolviéndolo por el abuso perpetrado hacia su hija Luna de 9 años. La verdad que es doloroso porque es una causa que nosotros acompañamos desde el espacio Luciana Arruga y nosotros como comunicadores venimos acompañando a Yamila desde el inicio de cuando empezó su lucha por justicia por Luna. Y la verdad es que es realmente, nada, a mí me dejó sin palabras, me dejó muy triste. Pero al mismo tiempo me pareció algo muy piola que empezaron a publicar en las redes sociales tanto la agrupación Mundanas, que es la que pertenece Yamila, la mamá de Luna, y muchas agrupaciones feministas, transfeministas, diciendo que absuelto no es inocente. Claro. Y en ese sentido me parece que es lo más importante de recalcar de lo que sucedió con este juicio, que por más que la justicia lo haya absuelto, no quiere decir que este abusador sea inocente, ¿no es cierto, Mati? Sí, totalmente. Y bueno, bien decías, ¿no? La causa y la lucha de Yama con Luna tiene casi el mismo tiempo que lleva la causa de Luciano. Casi que palmo a palmo fuimos caminando y desanando los recorridos. Y es tremendo porque si bien para nosotros es muy doloroso estar todos estos años pidiendo justicia por una vida que nos quitaron, que nos robaron, es tremendo ver la dilación ante una denuncia tan fuerte para que pueda acceder a la justicia una niña. Porque cuando esto arrancó, Luna tenía 9 años. Y esto, yo a veces entiendo que hay un montón de cosas, y más en este contexto lo pienso, que tenemos que replantearnos algunas formas, algunas metodologías y demás, pero estas últimas semanas, meses, en este envalentonamiento que estamos viendo en algunos medios y demás, muchos jóvenes discutían lo que se llama despectivamente, para con los famosos, la cultura de la cancelación, ¿no? Y se pone todo en una misma vara. Y yo hoy, con los números puestos y todo, sigo pensando que debe existir esa cultura de la cancelación, porque si no se perpetúan este tipo de delitos. Lo que pasó en el caso de Luna, si bien yo no soy un especialista jurídico, pero todas las trabas de que sufrieron estos años y lo que terminó llevando este veredicto nefasto que recibimos en estos días, nada, me hizo acordar linealmente al documental de Woody Allen, ¿no? Que bueno, para quienes tengan ganas de rediscutir la cancelación y qué hace el poder y qué les permite hacer a los varones abusadores en el poder, tienen que ver ese documental, tienen que entender cómo toda una nación, como todo un país, como toda una ciudad de las más poderosas del mundo, por cuidar la imagen, protegió a un abusador. Durante 40 años, hasta que ya eclosionó de una manera los abusos y el daño que generó a todas las personas que estuvieron en su alrededor, que ya no lo pudieron aguantar más. Y así cuando sucedió eso, lo adoptó el otro lado del mundo, el otro continente, lo fueron llevando ciudad por ciudad europea para que el tipo siga construyendo su poder a través de su exposición o su grandilocuencia. Entonces, viste, cuando se habla, separemos a la obra del artista, no se puede separar, porque es ese ser humano. el que lo hizo. Y en este contexto de la información y que sabemos quiénes son, tampoco se puede separar. Entonces, desde ese lugar, me parece que es crucial que tienen que empezar a haber juzgados y especialidades ya dentro de lo formativo. Hay que empezar a pelear para que dentro de lo formativo, en las escuelas de abogacía, en las fiscalías, tengan una orientación que pueda entender y comprender todo esto. Como cuando hablamos en las desapariciones forzadas, en los casos de represión estatal, que no hay gente idónea para comprender, para entender y para avanzar. Digamos, no hay gente idónea a propósito, ¿no? No seamos ilusos. Está todo diseñado para que haya un tapón y no se pueda avanzar. Bueno, y en este caso, lamentablemente, hasta en un caso con tanta exposición, tanto trabajo, por una mamá peleadora como pocas, y que no peleó solo desde su palabra y desde su denuncia, sino construyendo un colectivo, acompañando otras causas, intercambiando y hermanándose con un montón de mujeres, como lo hizo con Vanessa y con todas nuestras compañeras. Bueno, En ese sentido también quería sumar que, bueno, el 19 de noviembre fue el Día Mundial de Lucha contra el Abuso Sexual contra Niñeces y Adolescencias, y hoy se dio una convocatoria masiva a partir de las 4 de la tarde en Congreso, que todavía hay gente concentrada en CABA. Justamente la convocatoria fue en la Plaza de los Congresos, y bueno, las principales consignas eran abuso sexual en las infancias nunca más, y así es tortura, que es abuso sexual en las infancias, la reivindicación de las madres protectoras no obstructoras, basta de presas por cuidar, ESI es cuidado y autonomía, no son falsas denuncias, es encubrimiento judicial, no a los abusos correctivos ni a las revinculaciones forzadas. Basta de tortura y secuestro institucional, el Estado es responsable, basta de perseguir a referentes protectores, porque eso también hay que sumar, que en toda esta lucha que viene dando Llama, recibió un montón de denuncias, un montón de falsas acusaciones con respecto a la abogada, que el nombre no lo recuerdo, pero el apellido es Anzuategui, que es una abogada muy reconocida por proteger y por patrocinar a abusadores y padres violentos, porque bueno, está todo revinculado, ¿no es cierto? Y cuando se dice tortura es porque hay que hablar, ¿no? Que un abuso no es algo que empieza y termina, al contrario, es algo que te va a llevar toda tu vida a resolver. Entonces eso se asemeja un montón a lo que son las causas de lesa humanidad, porque son daños que son irreversibles. Te quería sumar que es Patricia Anzuategui, que tiene un recorrido ya en los medios, no parece, ha defendido muchos casos conocidos o de renombre que tuvieron alguna trascendencia pública, y es una cultora, ¿no?, de la mentira, porque es de las que sostienen falso síndrome que proponen en los juzgados, que es el SAP, síndrome de alienación parental, que está probadísimo que no existe, y el mentor y el difusor de estas teorías es una persona que está deslegitimada a nivel mundial en su basamiento y sus teorías. Entonces, bueno, nada, aquí están trayendo algo que hace 30 años se dejó de discutir en la ciencia psicológica y en la ciencia psicológico-jurídica, porque ya se dio por desterrada esa teoría y es improbable y irreproducible, pero bueno, aquí se permite que abogados y abogadas la sigan utilizando y se les dé valor en los juzgados a ese tipo de mentiras, porque es basar una teoría de defensa en una mentira. Tal cual. Vamos a escuchar a Llama, que estuvo hoy en conferencia de prensa a propósito de la sentencia que se dio hace 3 días. La conferencia de prensa fue hoy a las 3 de la tarde en el Salón Blanco del Congreso, así que si te parece, Nacho, vamos con el audio. Quiero decir que no voy a ocultar ni vamos a ocultar con esa conquista que es enorme, que fue nuestra organización, el profundo dolor que hoy sentimos, porque el dolor nos hace humanos. Y ellos disfrutan de nuestro dolor, gozan de nuestro dolor, porque están del lado de la perversión. Quienes hoy están celebrando este fallo son perversos y perversas. Y está bien, yo prefiero estar de este lado. Prefiero abrazarme a quienes hoy lloran con nosotras, porque sufrimos el dolor. Y está bien, porque estamos sufriendo una derrota que es

¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, hemos llegado al último bloque de Hora Libre. Nada, semanita movidita, fin de año a todo color. Va a estar así la cosa, va a estar rara, va a estar picante y nada. Me parece que esta arremetida en particular contra la clase trabajadora y obrera va a traer un nuevo contenido que tiene que ver con estas divisiones que se han producido en los sectores más bajos de la sociedad, en donde, una vez más, como pueblo, nos vamos a equivocar creyendo que el enemigo es nuestro vecino y no yendo a prender fuego las oficinas de Sur, el Congreso, la Casa Rosada y la casa de cada uno de todos estos nefastos que nos gobierna, ¿no? Pero bueno, allí está la reposición o el repensamiento cultural que vamos a tener de desafío en los próximos años, ¿no? Y bueno, y ver cómo generar... Sí, yo creo que... Sí, perdón, Mati, que te pensé. No, creo que es un cliché, pero hay que fortalecer los lazos solidarios, hay que volver a sentarse a hablar, volver a sentarse a discutir, hay que tratar de tener la capacidad de resiliencia para, por lo menos en esos lazos bajos, en esos lazos de quienes somos iguales, tratar de generar espacio de contención, si es que se puede. Sí, yo creo que sí, pero también al mismo tiempo me parece que es un momento para ir administrando fuerzas también, de que ahora no nos coma la ansiedad porque nos espera mucho tiempo por delante. Sí. Tenemos que ver qué pasa con la transición, tenemos que ver también qué pasa con las organizaciones sociales, que ahora muchas están en el gobierno y que en esta transición hay que ver qué es lo que pasa. Digo, en ese sentido, no nos olvidemos que Mauricio Macri fue el que creó el Potenciar Trabajo y que siempre hay una tiradita ahí de cartas sobre la mesa que muchos no vemos y que se trata también de lo que vaya a suceder con estas organizaciones sociales y las mesas de trabajo del nuevo gobierno entrante, porque eso también va a ser lo que suceda en las calles, va a pasar mucho por ahí. Entonces, como ir administrando también las energías, ¿no? Como sí teniendo en cuenta que vamos a tener un plano de batalla, digamos, bastante hostil, pero al mismo tiempo como ir paso a paso, ¿no? Porque si no nos come la ansiedad, digo, la preocupación. Entonces, bueno, empezar a administrar esas fuerzas también. Sí, hay que dedicar un día para cada día, ¿no? No ir más adelante, tratar de aflojar con las proyecciones. Creo que eso que decís es crucial. La ansiedad hay que manejarla y hay que poner nada. A levantarse en el día y por lo menos pararse en la vereda y mirar para los costados y bueno, tratar de construir con los que tenemos más cerca, ¿no? Tanto de lo ideológico como de lo territorial. Porque bueno, allí va a estar la defensa de los trabajos genuinos, la defensa del valor de los alimentos, de la vivienda, del alquiler, de construir para quienes no tienen, ¿no? Lamentablemente con un país con casi el 50% de la población sumergida en la pobreza, el pacto social está totalmente roto si sucede eso. Y en el contexto de intentar celebrar que tenemos 40 años de una democracia, que vale un montón para un montón de cosas, pero lamentablemente se ha cansado de dejar deudas desde lo político para la población. Así que bueno, allí estaremos. Una vez más, contra todos y para todos, o contra todes y para todes. Así será. Bueno, ha llegado el fin de este programa. Esperemos que Rodrigo esté llegando a la cancha de River para presenciar ese gran recital de esa gran bandaza que amamos y que pueda disfrutarlo. Bueno, esto es Comfortable Numb de Pink Floyd, en honor a que vino Roger Waters esta semana y en honor a que no le dieron hospedaje en ningún hotel y tuvo que parar pobrecito en Brasil, en San Pablo, y venir en helicóptero los dos días del show. Pero aparte de Roger, le voy a decir algo a todos los que no pudieron ir a ver a los Red Hot Chili Peppers: quédense tranquilos porque el lunes va a saltar la data que no vino Frusciante. están en una clínica y trajeron a un pibe de Paraguay que es muy parecido a él. Hay un músico argentino que está haciendo, está tocando abajo el escenario. Hoy se lo dije a Rodrigo para que sepa que lo que iba a ver no era Fruciante. Fruciante está en una clínica en Seattle recuperándose porque pobre tiene de vuelta problemas con sus adicciones. ¿Qué es eso, boludo? Porque no, bueno, el lunes vas... El comunicador, tenés un poco de responsabilidad en lo que estás diciendo. Y tengo responsabilidad, estoy dejando ya la gente, está dentro de River ya a esta altura del partido. Pero bueno, yo esto es de mi deber, la verdad. Yo el lunes revelo mis fuentes. Este año yo creí que iba a ver a The Cure, olvídalo. Pensé que iba a ver a Red Hot Chili Peppers porque venía con Fruciante, olvídalo. No vino con Fruciante, así que quédate tranquilo, ese no olvídalo. Te lo perdiste. O sea, te perdiste a Anthony Kiedis, a Flea. Pero no vino Fruciante. Está en una clínica. Están viendo, es un pibe de Paraguay, Anselmo se llama de nombre. Y que está haciendo mímica porque es parecido físicamente. Van a que toca con un gorrito piluso todo el show. Bueno, dale, vamos que tenemos que terminar de armar valija. A valijearse. Nos vemos, Nachín. La semana que viene te convertís en héroe. Quiero que produzcas esa nota.